Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Buenas tardes. Oye, qué tontera. Buenas tardes. ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Los trajo los papeles? Es que no me dijeron. No me dijeron que había. No me dijeron. Yo no. Los papeles los tiro por el water. ¿Había que traerlo? Qué fino usted. Qué fino. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. Hay que estar preparado con la temperatura de. Hay que estar preparado. Sí, qué buena te la sacaste, ¿eh? Son 9 los grados, 9,8 y 57% de la humedad. Está más bien el frío, un frío seco, cordillerano, que aprieta el serenense y contrae al coquimbano. Y sí, una bonita tarde, ¿eh? Del sur de Santiago. Hay que decir que en Santiago hemos tenido una bonita tarde con el cielo que ha aparecido y entonces la cordillera nevada. Ha sido un espectáculo. Para quienes. Mañana, bueno, fíjate, estamos. Marcelo, ¿eh? Un grado bajo cero mañana. No es menor. Hagámoslo al aire libre para vivir eso, para vivirlo. El programa. Sácame fotos y ahí veo si yo salgo, porque yo no. No sé si vaya a hacerlo. Porque lo que me ha pasado, y esto, cuéntame, con la caleta, es que uno dice, ya hagámoslo, y el único que sale al final es uno. No se puede así. Claro, es como estar al borde de la piscina y con harto amigo decir, a las tres nos lanzamos, uno, dos, tres, se lanza uno solo. Claro. Es lo mismo. Bueno, ya se ha ido la gente del estadio, Marcelo, pero todavía quedan algunos protagonistas del encuentro en la zona mixta, donde está el torito, el potro, Miguel Iván. ¿Cómo estás? Bien, muchachos, ¿y ustedes? Bien, porque vos, hombre. Hemos tenido, como todos los últimos encuentros, un día lleno de vericuetos, dimes y diretes, y hay mucho que comentar de lo que ocurrió en el campo de juego. Adelante, Miguel. Sí, hoy hay un partido con habilitación. Estoy hablando de un partido real que fue el de el Inter con Sassuolo. No sé si. Bueno, yo sé que tú, Marcelo, te gusta las tardes de fútbol. Vi, si o sea, vi el de reojo viéndolo, mientras hacía otras cosas, buen partido. Yo vi, Alexis, vi a Alexis. Cuando sacaron a Alexis, me desentendí. Y bueno, y así nomás le fue al equipo. Alexis los dejó ganando y después me empataron. Sí, lo que me llama la atención. Poner a este cabrón a Lautaro. Claro, no sé si uno le tira. Todo porque es descendiente. Es descendiente del héroe. Del héroe. No, que Alexis le tiraba puros ladrillos, manos, en la jerga futbolera. Se calmarino. Pases malos, no alcanzó a hacer nada, pero entró Lautaro, pero le llegaba en bandeja. Una rabia. Sí, po. Además, sí, da rabia. Yo creo que Conte se farrió y ahora queda muy lejos de la posibilidad de ser campeones. Ya estaban mal, pero no. Ahora absolutamente. O sea, matemáticamente ya no tienen posibilidades. Y el Real Madrid ganó y quedó. Correcto. Entonces nuevamente igual con Arturo Vidal y su Barcelona en la punta de la Liga Española. Ese es el mundo del deporte, pero vamos ahora al otro partido, el que está jugando día a día ahí en los pasillos y en los patios. Pero antes, queridos amigos, tac. Un partido complejo porque cuando empezó este campeonato estábamos ahí, entre los punteros en la tabla de ubicaciones, y ahora de a poquito ya estamos acercándonos al colista y a punto de descender. Yo le había hablado de fútbol para la tabla aguantarlo descenso, un poquito antes de entrar con el reporte del. Y ya no queda campeonato, No queda campeonato, y varios jugadores lesionados. Varios jugadores. Además, menos, 226 el día de hoy. No, ya me parece un poco. Sí, ahora vamos a la noticia. Es que nosotros no hacemos eso, pero tú mantente dentro de tu información desde el borde de la cancha. Adelante con los números. Sí, me excedí. Sí, el Ministerio de Salud reportó este miércoles 226 nuevas muertes por coronavirus. Sabemos que estas son las inscritas ante el registro civil. Esta situación, muchachos, la hemos comentado, yo sé, latamente, pero próximamente hay que tomar cartas en el asunto. Se estima que este fin de semana va a haber una reunión express entre el equipo del MINSAL. Hay dos ideas por las que habría que decidirse: o el registro civil se vuelve operativo el fin de semana, o directamente vamos a definir un solo día para entregar las cifras oficiales. Diariamente igual el MINSAL podría dar un registro sobre las cosas que se están haciendo, sobre los ventiladores, medidas más contingentes como las de hoy, que ya las vamos a detallar, sobre los cordones sanitarios y las nuevas cuarentenas, pero no tiene sentido que la jornada de martes anuncien 3 fallecidos y hoy día 226. De verdad que claro, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Lo hemos dicho aquí, claro, una y otra vez. Sí, ya se fue la gente del estadio. Esa es la situación. Con esto el total de fallecidos con PCR positivo ya llegaron a los 4.731. Hoy día superamos a China en fallecimientos. No se habían sumado a un montón de fallecidos que no estaban contabilizados y ya íbamos como en 7.000, ¿o no? Eso no es oficial. No es oficial aún. Por eso la medida de contingencia. Y lo otro, yo no estoy diciendo que lo hagan a propósito, que no quieran transparentar, pero durante ya hace 3 semanas atrás son 2 días donde se entregan las cifras reales. Hoy fue uno de ellos. Lo que está pasando, que ha pasado 2 fines de semana ya seguidos, es que se da el reporte oficial por parte del MINSAL, el que es el televisado, el que es una cadena nacional, pero durante la tarde actualizan esas cifras y solo lo publican mediante la página web del MINSAL. Yo no estoy diciendo que no quieran hacerlo público, pero hacer dos informes diarios no sé si tiene mucho sentido. Bueno, pero ya, es coherente con lo otro, ¿eh? Sí, todo es ordenado. Bueno, y en el caso de los contagios, 3.649 en las últimas 24 horas, y con eso, desde que se inició la pandemia en nuestro país, se alcanza los 254.416 casos, justo hoy en el día que se alcanzó el millón de testeos de PCR realizados. Cuando da el balance el MINSAL hoy por la mañana, decían como uno pensaba, hoy iban a bajar las cuarentenas, porque el ministro París decía: hemos notado una leve mejoría, que es leve. Si yo dije, uy, con eso está anunciando que van a bajar las cuarentenas, cosa que no sucedió, pero por otra parte también hay un hábil colega periodista le refuta como, claro, pero puede ser también que tenga que ver con que llevábamos un promedio de 20.000 testeos diarios, y ahora eso bajó a 15.000. La razón no se explica muy bien, todavía no se ha definido si es por un tema de insumos, de disponibilidad de la red de salud de Chile, o que la gente está yendo menos. Incluso, ¿se acuerdan que cuando empezó la pandemia se decía que la gente no fuera a colapsar los servicios y no fuera a hacerse el PCR a menos que tuviera síntomas reales? No como, uy, parece que tengo un poquito de fiebre, me voy a hacer un PCR, porque iban a agotar los test. En un momento colapsaron. Era el caso en ese tiempo. Claro. Ahora la recomendación ahí, es todo lo que contrario. Se explicó ahí, perdón, Miguel, lo que se explicó ahí. Adelante. Es que una cosa era que cuando tú llegabas a urgencia o tu médico te daba un certificado que decía, una orden médica que decía, hágase el examen, y ahí había una cantidad de exámenes. Pero otra cosa es que tú vayas directo al laboratorio y digas, quiero hacerme un PCR. Y ahí había una cantidad limitada de exámenes, porque obviamente es gente que no tiene urgencia, digamos, ¿no? Es gente que va porque a lo mejor lo pidieron del trabajo o por un montón de cosas. O para estar seguro. Entonces ahí, en algún momento, y esto fue hace 2 o 3 meses incluso, se generó una discusión porque decían que se estaban acabando los exámenes. Y en realidad lo que habían eran cuotas por distintos tipos de lugares en donde se pedía, ¿ya? Por ejemplo, si yo me quiero ir a hacer un examen en el laboratorio, obviamente es una cosa, pero si después van a faltar exámenes para que una gente que esté en urgencia se lo haga, no puede ser. No sé si se entiende el punto. Ya se fue la gente del estadio. Más o menos. No, ya. Oye, sí, se empezó a ir la gente del estadio. No, pero yo se entiende. Pero ahora Miguel, lo contrario, y obviamente porque las cifras se desbandan un poco. Sí, ¿quién durante todo este tiempo se ha hecho el examen? Entiendo que es aquella persona que tiene ciertos síntomas o cree tener ciertos síntomas o ha estado cerca de alguien que se ha enfermado. ¿Es posible entonces que se estén haciendo menos test porque hay menos gente que tiene síntomas o menos gente que está ha estado cerca de gente con contagiada? Que puede ser esa la razón de que claro, contacto se hagan directo. Menos. Sí, pues puede ser que por eso haya menos ahora que antes. Sí, o sea, eso sería el mejor de los casos. O sea, en el momento sí. que uno se pone a pensar como, una persona tengo optimista, los síntomas y que persona... no voy a ir, me voy a entregar, ahí ya nos vamos un poquito a la B. Para avanzar, muchachos, ustedes saben que los miércoles son los días que se anuncian las nuevas contingencias respecto de las cuarentenas. En esta jornada de miércoles, el gobierno informó que a partir del viernes 26 de junio a las 22 horas entran a cuarentena otras 5 comunas en el país. Las revisamos rapidito. En la región de Valparaíso, Quillota, El Monte, Talagante y Calera de Tango en la región metropolitana, mientras que Graneros entra en la región de O'Higgins, y con esto ya sumadas a las otras que se mantienen, todas las cuarentenas que ya habían, son 61 comunas en el país que se encuentran bajo este criterio de confinamiento, donde también se anunciaron cordones sanitarios. Ustedes saben, bueno, a lo mejor para la gente que está con teletrabajo o como nosotros que estamos como en el a nivel ya del 225 de marzo, este lunes es feriado. Entiendo que por San Pedro y San Pablo. Sí, pues. Y igual hay gente que aprovecha de salir de la capital o de la región donde se encuentra. Es por eso que ya se anunciaron estos cordones sanitarios por el fin de semana largo. Son en tres lugares, en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en el Gran Concepción. Esta medida comienza a regir este viernes a las 18 horas y va a estar vigente hasta el lunes a las 22 horas, cuando ya se inicie el toque de queda. Perfecto, de vacaciones no hablo nada. Me parece bien. Está aprobado, ¿ah? ¿Eh? Está aprobado. Aprobado. ¿Tú te acuerdas? Entonces esos aprobado. Son los números. Vamos mucho, muy bien por el informe entonces de la cosa numerológica del día de hoy. Vamos a una canción y seguimos conversando de noticias del día, vericuetos y dimes y diretes políticos que siempre hay. Vamos a la canción. Comienza a sonar una canción aquí en los parlantes del estadio. Es una canción antigua, mira. Es una clásica. ¿Cómo se llama esta? La Raculiquitete. Ah, no. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, no hay, no hay montaña, no hay montaña tan alta como para no intentarlo. ¿Cómo me escucho ahí? Es un himno. ¿Estás dentro del hoyo? Bueno, ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí me escucho? Ahí está, ahí, perfecto. Ahí estoy bien. Perfectamente, ¿no? Bien. Perfecto, perfecto. Ya. Miguel, sí, cuéntanos, sí, qué ha pasado en otros en otras áreas o dentro de la misma área, pero en otras noticias. Sí, una subárea también de la pandemia. Ayer, ¿se acuerdan que comentábamos sobre los servicios que eran esenciales o no, que habían sido, sí, empresas que habían sido sancionadas, mientras que otras tenían el mismo giro, otros que usaban un tecnicismo sobre... si eran empresa o no, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día también tuvo que hacer frente sobre eso la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que estuvo acompañando hoy día al Catherine, ministro Paris Catherine, en el... Catherine, sí, que se entrega por el balance. Y le preguntaron sobre esto, y ahí está bien compleja la situación, porque ella dijo que... Y es medio divertido dentro de todo, tragicómico, porque a dice ver, que dale. Es el ministerio... De Economía, encabezado por el ministro Palacios, quienes tienen que elaborar un protocolo de qué realmente es esencial. Entonces, cuando ella está diciendo, no, el dentro del Ministerio de Economía, y se escucha por debajo el ministro Palacios que le dice, en conjunto con... en conjunto con nosotros, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, elaborar algo que debería estar entre mañana o pasado, a más tardar, de qué diablos es un servicio esencial. Porque claro, nosotros comentábamos la situación. Súper difícil, porque en el caso del retail, cada persona ¿qué pasa si yo zapatillas, ¿dónde? Ponte tú. Y yo digo, bueno, o sea, necesito zapatillas. Y eso obviamente moviliza que haya más repartidores y más gente transitando por la capital. Después de eso, un par de horas pasaron y preguntaron al ministro Lucas Palacio, y él decía que lisa y llanamente era imposible definir qué era esencial. Por lo menos para las personas, lo que sea, a él se le exige, uno esperaría, sobre todo en las condiciones de cifras. Pero, Miguel. Adelante, sí, adelante, Marco. Pero lo que pasó en la mañana, nosotros estábamos entrevistando a Ignacio Briones en la mañana, al ministro de Hacienda, que es muy amigo ahí, que le encanta el programa y nos dio muchas felicitaciones y abrazos, sobre todo a ti, y a Carla. Y al paralelo estaba entre 13 Radio, nuestra radio hermana, Lucas Palacio. Lo primero que dijo es que era súper difícil de fiscalizar y súper difícil todo, y que no se iba a hacer un catálogo de frentón, a pesar de que ya se había hecho eso, ese trabajo se hizo hace un par de meses. Se entrevistó a muchas empresas y se seleccionaron áreas de producción. Y entonces ahí hay un tema ahí que es re complejo, porque le quitó el piso a la subsecretaria de Prevención del Delito, porque dijo que de frentón no se iba a hacer un nuevo catálogo. Perdona que te lo diga así, en este tono. Ya se fue la gente del estadio. Sí. Oye, yo te comentaba, pero que era tragicómico la situación, porque... sí. No, es que para entender bien, entonces, ¿qué es lo que define qué cosa es esencial y qué cosa no? ¿Aún no se ha establecido o sí se ha establecido? Lo que dice Lucas Palacio es que eso se estableció hace unos meses atrás. Ojo, que, perdona que insista en el punto, es que se hizo ya un catálogo. Ahora, el problema es la pillería. El problema es este trabajo lo hizo, y suponemos que exhaustivamente, el Ministerio de Economía hace unos meses, en donde fue empresa por empresa, tuvo muchas reuniones, en donde dijo, a ver, esta parte esencial, podés sacar a los empleados, a ver cómo pega, qué es esto, la cadena de suministro, en coordinación con el ministro Walker de Agricultura, en coordinación con muchos sectores, para ver qué es lo que efectivamente se podía sacar. Ese trabajo se supone que se hizo. El problema sí, se hizo, que fue inicialmente que... Después se empezó a restringir. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Que incluso sí. En esas empresas esenciales también estábamos incluidos nosotros, los medios de comunicación, pero había gente que se aprovechaba. Entonces, por eso después las empresas tenían que pedir un salvoconducto colectivo que era semanal y donde acreditaba el horario y que realmente esa persona estaba ejerciendo un labor, y por eso estaba saliendo, rompiendo, entre comillas, la cuarentena. Y eso se ha ido restringiendo, pero al final habían convenido que quienes iban a tener como libre movilidad, por decirlo así, eran la gente de los servicios de salud, bomberos y uno que otro muy servicio específico. Lo que quedó ahí boteando y que no lo pueden definir, básicamente tiene que ver con el comercio, con las empresas que dicen que yo hago un comercio esencial. ¿Por qué? Porque, mira, si lo principal de todo esto es que no... frenar la pandemia, si nadie está diciendo como que no quieren que alguien pueda lucrar de esto, pero también se están enfrentando entre los mismos comerciantes de empresas que dicen por qué ellos sí y por qué ellos no. un computador en este tiempo de teletrabajo puede ser esencial, podemos estar de acuerdo o no. Y es por eso que es la autoridad la que tiene que zanjar eso. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero establecerlo para que no. Porque el momento en que queda una mínima duda, nos falta ahí el que se aprovecha para mal. Ahora, yo creo que las dudas son que en Fashion Park sacaron una patente o sacaron un permiso con una cuestión que ellos no hacen. Efectivamente, una empresa de retail, el ejemplo que se ha sacado más, y tal vez es injusto que solo se saque a ellos. Hay muchas empresas que lo están haciendo. El problema es el control. Porque si tú no tienes control sobre una empresa que dice que entrega productos farmacéuticos y resulta que es una empresa de estructuras metálicas para la minería, obviamente hay un problema, porque nadie está fiscalizando. Lo que hace mucha gente es que ante el temor de quebrar o que su negocio entre en una espiral que lo va a hacer quebrar en muy poco tiempo, se desesperan y empiezan a sacar esto. También lo sabemos. El mismo principio que operó cuando la gente pide permiso para ir al médico y el 80% de las consultas no se realizan. La gente no llega porque hay un permiso de 12 horas que te sirve como permiso laboral. En el fondo vaya a trabajar y nadie se da cuenta. Eso está siendo ocupado por mucha gente. Entonces, es la pillería el problema. Yo creo que el que hace trampa, el que hace trampa, el que cambia su giro para poder acogerse a este permiso, evidentemente tiene que ser sancionado. Y eso es lo que se tiene que ahora, acelerar, ¿no? El control sobre ese tipo de cosas. Yo creo que la discusión más profunda es la que comentaba Miguel hace un rato, de qué cosas son o no absolutamente esenciales. Algunas personas dicen que como el trabajo, por ejemplo, en las casas hace que en los computadores sean tan necesarios, todo el negocio de la computación debiese ser esencial. Algo que tal vez hace meses jamás habríamos dicho esto es esencial, pero ahora sí lo es. La comida, por supuesto. Hay un montón de cosas que habría que ir viendo caso a caso. Y por otro lado, hay una cosa de sentido común también. Si una persona tiene un negocio que no es un, por ejemplo, zapatillas, pongamos el caso de una persona que vende zapatillas, la importó, la tiene toda en una bodega, y hay una persona que está en la bodega y otra persona que una camioneta las reparte, y su único trayecto es adentro de un furgón repartiendo zapatillas, o sea, las posibilidades que tiene de contagiarse o contagiar a alguien son bajísimas. Yo creo que el sentido común indica que ese tipo, ¿para qué vaya a cerrarle el negocio? Hay sentido común también, claro, acá. Sí. Si es que es una bodega que necesita 50 personas y que esa gente va a tener que trasladarse en bus desde su casa en la mañana y además están entre medio de otra gente en el día, claro, esa empresa no debe funcionar para repartir zapatillas. Sentido común. Yo creo que es sentido común y también tiene que ver con algo, yo insisto en ese criterio inicial que tuvo la autoridad, que fue consensuado con muchas organizaciones. Por ejemplo, si tienes que fabricar toallas higiénicas y te parece que eso no es esencial, pero hay una persona por lo menos por casa en promedio que va a utilizarla, por lo tanto son millones de insumos de ese tipo, es esencial, ¿no? Igual que el papel higiénico o igual que el agua, no tengo idea, el agua en botella. O sea, son elementos que con los cuales tenemos que tener una cierta calidad de vida y mantenernos. ¿Podríamos vivir sin eso? Sí, pero no es la idea. Yo sin toallitas no podría. Bueno, pero es por poner un ejemplo, Marcelo, ¿no? Pero lo que me refiero es, lo más probable es que un whisky de 12 años no sea esencial, digamos, ¿no? Entonces, todavía. Todavía, ¿no? En mi caso, el perro San Bernardo lo tengo chato ya. Venga, Bobby, con su pequeño cosito para sacar esto. El problema es el criterio. Si la autoridad tiene un criterio único, que ya lo tuvo antes, el problema es la trampa. Y entonces las multas y la inspección del trabajo y un montón de cuestiones tienen que empezar a operar con el criterio que dice Marcelo, o sea, tratando de ver qué es lo que hay. A mí me preocupa más la salud y el contagio que tienen los repartidores, la mayoría de ellos migrantes, que están en la calle hasta altas horas de la noche. Yo cuando paso por ahí los veo bien juntos, algunos sin mascarilla, en distintos sectores de Santiago, y uno se pregunta si esa gente tiene protección de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, tiene que haber un control. Sí. ¿Qué control tiene? ¿Y quién se preocupa por ellos? Digamos, más allá de que estén ganando plata y que sea una oportunidad para ellos, porque nunca antes el retail y todo esto. Según los datos que da la Cámara de Comercio, el retail que es por e-commerce, digamos, se multiplicó de un 5% a cerca de entre un 15 y un 20%. Eso es lo que ha crecido. O sea, tampoco es que estemos comprando todo y en todos los lugares a través de este tipo de repartidores. Es decir, de un 5 a un 15% nomás. Tomando tomando en cuenta que la venta en locales fue del 100 al 0. O sea, claro, la gente no trasladó toda su compra al e-commerce, sino que solo una parte. Claro, pero si un tipo que vendía, que sacaba fotocopia, y otro tipo que no tengo idea, vendía película, lo más probable es que estén bastante complicados a esta altura. Sí. O sea, no son esenciales por donde lo mirí. Yo creo que lo que falta es control a control. Quién está haciendo esto, si lo está haciendo dentro de la ley, y además control sobre cómo lo hacen, si es que esos empleados están protegidos, si se ocupan los resguardos necesarios, si los obligan, ¿cuál es la lógica? Eso es lo importante, sí. Claro. ¿Algo más, Miguel? Sí, me fue a hacer un tecito por mientras que lo escuchaba. Un análisis completo. Torito, oye, mira, en esa misma línea. Se enojó. Pero súper bien, yo feliz. Oye, en esa misma lógica, como uno diría, como triunfo de las redes sociales, así como lo que dice Marco, que él ha visto a gente que tal vez no es un trabajo esencial, pero igual está desempeñando sus labores, es lo que han denunciado durante varios días en la comuna de Santiago, donde se llevan cerca de 2 semanas en varios sectores, como haciendo trabajos como de arreglar la ciudad, como arreglo de las veredas, gente que está haciendo construcciones, mejoramiento de obra pública, de construcción, y que uno considera si es esencial o no. Y ahora el que se las va a tener que, entre comillas, ver es el alcalde, el representante de la comuna, Felipe Alessandri, luego que el séptimo juzgado de garantía declarara admisible una querella que presentó un abogado, el abogado de nombre Luis Mariano Rendón, por estas cosas. Lo que se enmarca básicamente es que empieza la cuarentena, se realizan labores de mejoramiento de veredas u obras en construcción, que uno podría decir, bueno, no son esenciales y claramente podrían ser postergables. Así como hay esas cosas, hay otras también situaciones que tienen que ver con trabajos municipales. El otro día estaban en algún lugar talando árboles. Entonces uno dice, bueno, si es para prevenir cosas que tienen que ver con frentes de mal tiempo, la lluvia, puede ser. Pero si no... ¿Cómo se te Y con esta querella además se busca que el Ministerio Público ordene la paralización de todas las labores innecesarias, no solamente en Santiago, sino en toda la región metropolitana y en todo el país, donde cada semana son más lugares los que se van sumando a la cuarentena, y hay que ver qué va a pasar con esto. También esto escaló hasta la Subsecretaría del Interior, donde su titular, Juan Francisco Gali, dijo que también... hay que establecer eso, y entramos a lo mismo, como que varias frentes están diciendo, bueno, hay que ver si eso realmente es esencial o no. Lo que decían, bueno, están con las medidas de autocuidado, pero claro, si no era tan urgente, ¿por qué hacerlo ahora? Yo creo que vamos a tener que entrar a una discusión sobre esto. Yo creo que Rendón lo que quiere es hinchar un poco, ¿eh? Pero más allá de eso, de esa intención... yo creo, o sea, que su pasado lo condena, digamos, Rendón, ¿no? Sí, yo creo que el que se hagan trabajos durante este tiempo, si se hacen con las medidas de resguardo necesarias, puede ser útil, en el sentido que tiene a gente que, o si no, estaría sin ningún ingreso, teniendo ingresos. Y yo creo que hay que acostumbrarnos a esto. Gran parte de la recuperación económica que va a venir después, si es que tenemos alguna recuperación económica posterior, después de que pase el pic de la pandemia, pero vamos a seguir conviviendo con este virus por muchos meses más, va a ser con trabajos municipales, trabajos de que los organismos estatales van a tener que hacer. Si vamos a empezar a poner problemas cada vez que sale un grupo de trabajadores, no se va a poder hacer por ese camino, no sé cómo se va a hacer. Sí. Es complicado, muy complicado, porque la gente desesperada que tiene hambre va a salir a trabajar. O sea, a mí me contaron de una empresa que tenía 50 empleados y todos estaban pidiendo estos pases de estos permisos individuales, porque si el empleador pedía uno colectivo, le iban a negar el permiso porque no era esencial. Así de sencillo. Pero porque el empleador les dijo, oye, ¿y si no los echo? Entonces los tipos se vieron obligados al tema, y adentro no había muchas precauciones tampoco. Entonces eso es lo que hay que perseguir, yo creo, en toda esta cuestión, ¿no? O nos cambiamos de tema, perdona. Está dentro de lo mismo, pero son discusiones, es primera vez que tenemos una pandemia así, son discusiones que hay que dar y que hay que solucionar entre todos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Chao, muchachos, que estén bien. No, súper bien. Muy bien, bien. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Y este miércoles a las 21 horas no te pierdas la nueva edición de Living Stories, el increíble encuentro entre la interpretación y la literatura. Esta vez Francisco Reyes leerá en vivo el cuento bestseller de Jaime Collier y luego ambos conversarán con el público en streaming. Presentado por The Cow Company. ¿En entradas dónde? En www.cow.cl, C-O-W, como vaca en inglés. ¡Ja! ¡Lo sabes! Bueno, como cowboy. Vamos, cowboy. Cowboy. ¿Listo? Ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalo este invierno con Pediatur. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Bueno, son las 6:32, hay 9 grados con 4 décimas y la humedad relativa del aire, me encanta decir esto, 62%, ¿sí? Una mira, temperatura como el para mundial. El olvido. Como el mundial del 62. Exacto. Oye, tú sabes que desde que comenzó la cuarentena en nuestra radio y en 13 radio en general, nuestra familia de radio, la preocupación ha sido, dentro de lo posible, entretener a toda la gente, pero que además haya contenido, hacer reír, disfrutar, informar. Mira. Y ahora viene una cosa que a nosotros nos encanta, que nos van a hacer cocinar a todos. Sí, porque se ha creado el primer cooking show. ¿Has escuchado hablar del concepto de cooking show? Vamos a tener por primera vez, en todo caso, a la importante chef galardonada, premiada, Carolina Bazán. Trabajando con nosotros y hoy estamos en contacto con ella para que nos explique más de lo que es este show que se llama Match. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Carolina? Mira, tú y me habías esforzado tanto en la presentación. Te noto tímida. Bueno, no, lo mejor de todo esto es que nos dicen, está en línea. Y entonces, dale. Uno se pregunta, ¿seremos nosotros? ¿Oh, señor? ¿Seré yo? Bueno, vamos a ir con esto. Ambrosía, tú sabes que es uno, la chef Carolina Bazán. Es la chef de uno de los restaurantes más importantes a nivel latinoamericano, por supuesto. Carolina Bazán es dueña de Ambrosía Restaurant, que están de lo mejor y lo más granado de los chefs de Latinoamérica. Así que y chef mundial. Y tú sabes que lo entretenido de esto, estuve leyendo arte, y este match que va a presentar Carolina Bazán va a incorporar las recetas de la carta. Carolina, ¿estás con nosotros ya? ¿Aló? ¿Aló, Carolina? Es un error. No está. Es un error, es un error. Va a incorporar, no solo las recetas, va a enseñar las recetas de su carta de El Ambrosía, sino que además en cada uno de los capítulos ella se va a contactar vía Zoom con un chef de distintos restaurantes, muchos de ellos fuera de Chile, donde algunos de los ingredientes para ese chef es importante porque, o sea, ha hecho muchas recetas en ese sentido. O sea, va a conversar con gente de Argentina, de Perú, de Colombia, etcétera. Así que va a ser muy interesante el cómo el mismo ingrediente traspasa las distintas fronteras. Y bueno, vamos a hacer hambre junto con ella entonces. Mira, vamos dice a que hayamos una canción problema. En claro, una de esas. Solucionemos un problema técnico, porque no sé en qué estamos, así que vamos a tratar de solucionarlo ahora. Y digamos que se está canción, cocinando la entrevista. Se está cocinando y está media pasada. Oy, oy, oy. Bueno, vamos. Ahí vamos, Ya volvemos. Son las 6:38, lo prometido es deuda. Ahí se escucha, Marcelo. Ya se escucha de fondo, así que me da la sensación de que ahora sí tenemos a Carolina Bazán en la línea. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo la escuché, Carolina, recién? ¿La escuchaste? Pero sí. Yo no la escucho. Sí, escuché. Pero hola, ¿cómo? Hola. Hola, Carolina. Mira. Ambrosía Bistro in the House es el nuevo proyecto, que es el primer cooking show de 13 Radio, que te lleva los platos de este increíble restaurante a tu casa. Así que si tienes que salir a comer, este es tu programa, dice, ¿no? Y obviamente la host. Ahí está, Carolina. Carolina, tal vez ella no nos escucha a nosotros. Tal vez ese es el problema, que no tiene un retorno a lo que nosotros le estamos diciendo. Claro. O tal vez está cocinando en este momento y cuando cocina está muy concentrada y no. Y no. Bueno. Vamos a tener que tratar en otra ocasión, tal vez, pero podemos contar más detalles de este programa que sí, muy pronto, vamos. Entonces va a estar. Ambrosía Ambrosía Bistro y Santa House. Qué buen nombre, compadre. Oye, yo contaba de que cada capítulo entonces va a tener a Carolina presentando un plato en específico y va a empezar a dar las instrucciones y entre medio va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 1, el plato que van a presentar es Bao Buns. No sé si has comido eso. Es uno de los platos más vendidos, ¿sí? En el bistro de Ambrosía. Bao Buns son un clásico, un imperdible, y el chef invitado es Mitsuharu Sumura. El Micha, muy importante en Perú, es su chef, es el chef del restaurante Maidó de Lima, Perú, uno de los 10 mejores del mundo. Sí, exacto, es increíble. ¿Tú fuiste a ese restaurante alguna vez o no? Yo he estado solo una vez en Lima y comí en la calle, yo creo, no en un restaurante. Ya. Estábamos muy apurados. En el capítulo 2, porque son los mejores chefs sudamericanos, ¿no? Está Narda Lépez, que está junto a Carolina Bazán. Así que está con una cosa que se llama Radiol Solar. Es impresionante. Mira, el trabajo que hace Narda Lépez, que también es chef, además hace su propio show y todo eso. ¿De Argentina, dónde? Argentina. De Buenos Aires. Del restaurante Narda comedor. Sí. Y eso, y para ir adelantando y la gente se entusiasme, en el capítulo 3 va a estar Leonor Espinosa, que es la chef del restaurante Leo de Bogotá, Colombia, para hablar de mariscos. Otro país como Chile, que tiene una costa fantástica, llena de buenos productos marinos. Y entonces las dos con Carolina Bogotá, Bazán. Colombia. ¿Aló, Carolina? ¿Estás Carolina? No, yo creo que aquí hay un problema mayor de entendimiento. De conexión. Pero bueno, puede ser. Hablemos por señas, tal vez. Oye, está Joan Roca, que es en el capítulo 4, uno también de los mejores chefs español, el chef del restaurante Seller de Can Roca en Girona, y que tiene un magre de pato que está increíble, ¿eh? Ahora, así la gente está diciendo, ¿cómo ver este programa fantástico? Bueno, los capítulos son de 30 minutos y van a ser publicados simultáneamente en Instagram TV, en Facebook, en YouTube de Oasis y Play, y por supuesto, vamos a estar nosotros comentando todo cada semana para que la gente sepa fantástico. En qué momento. Ambrosía Bistro is in the house. Ya, una canción entonces que tenga onda rapera para acompañar esta canción. Ahí está, esa guitarra es la que me gusta. Esa, vamos, métale. Vamos. Ahí estaba, esta música sí, tan ad hoc. Oye, la atención, la gente nos ha reaccionado, va a estar entonces pendiente de este Ambrosia in the House, estas clases de cocina, esta conversación sobre la comida que nos va a traer en distintas plataformas, Carolina Bazán. Fantástico. Ambrosia Bistro is in the House, una nueva oportunidad para pasarlo bien a pesar de todo lo que estamos pasando, Marcelo. Así que muy buena onda. Oye, tú sabes que sí, tengo una noticia que a mí me tiene muy entusiasmado, porque dentro de todas las calamidades que ha traído la pandemia, una cosa buena es que George R.R. Martin, que es más lento que un bolero para escribir, ha dicho de que gracias a la pandemia ha tenido que estar encerrado, y eso no permite que él diga lento, que el 2021, che, que se demora 7 años entre libro y libro. Pero se escribe 7 años, 8 años. 1200 páginas por libro, hombre. Bueno, dice que ahora ya puede asegurar que Winds of Winter, que es el esperado nuevo tomo de su saga Canción de Hielo y Fuego, va a aparecer el 2021, sí o sí. Recordemos que todos los años dice lo mismo, ¿eh? Pero ahora dice que está listo, que entre medio empezó a escribir otra cosa. Dice que la pandemia, la cuarentena me ayudó a escribir, terminé un nuevo capítulo ayer, hace 3 días otro más, la semana pasada, y estoy pasando muchas horas del día escribiendo y progresando sólidamente. Dice, esto no significa que el libro va a estar listo mañana. ¿Verdad que a ti no te interesa esto? Yo estoy esperando desde el último de haber aparecido, yo creo que el 2012, 2013. ¿Y tú te leí los libros completos así? Sí, yo me leí todas las sagas. Incluso hay dos de esos que los leí primero porque no habían llegado, los leí en inglés sin entender nada, pero los leí en completo. Yes, y después de nuevo en español, y dije, esto era. Fantástico. Así que dos veces. No, para los fanáticos de Tolkien. Bueno, es que tiene estas cosas entre medio. George R.R. Martin están entusiasmados con este llamado, porque además tiene lo entretenido de que, como la serie que salió en HBO, en algún punto donde cuando topó con los libros, inventó su propia historia. Ahora uno va a saber que realmente qué es lo que Martin pensaba en su mente hacer con cada uno de los personajes, más detallado, por supuesto. Así que, no sé, claro. Yo encuentro. Qué lindo. Ahora, pero espérate, es que yo me quedo ahí con la cantidad de páginas que leíste, weón. ¿Cuántas páginas te mandaste? Muchas. Porque son como 800 páginas por libro, 5 por 8, 4.000 páginas, 5.000 páginas. Es más que una serie, Marcelo, ¿ah? Serie. Oye, el 2011 fue la última vez que sacó un libro. El 2011, o sea, se ha demorado 10 años de sacar entre la quinta y la sexta publicación. Y este va a ser el sexto. Y se supone que hay un séptimo que irá a salir cuando estemos ya falleciendo. Sí, o este gallo. A la Javi Contador le gustará. No sé si le gusta. Javi, ¿estás ahí? Martín, RRR. No, estoy acá, ¿me escuchas? Libérenme, estoy como en el limbo, estoy en el limbo. Carolina Bazán. Oye, ¿eres tú? Hola. Hola, ¿cómo estás? Javi, te había hecho pasar por la Carola Bazán. Perdone, no me pude conectar antes. Les quiero contar este proyecto maravilloso que estamos haciendo de cocina. Oye, pero se cortó, tú nos puedes servir, porque sabemos que eres eres una estrella en la cocina, así que podría servir también. Pero ¿va a ser una auditora o una no auditora, porque esto es por Instagram y todo? Vas a ver este programa, me imagino, todos los capítulos, ¿no? Hoy día a las 7:30 el primer episodio, fíjate. Pero me conecto, pero en ese momento. Javi. Perfecto, Javi. Muy obvio, bien. Obvio. Oye, estamos hablando de Game of Thrones. ¿Tú salgo leíste de acá alguno y de los libros? Bajo ahí para poder conectarme. Dígame. De todas maneras. ¿Viste alguno de los episodios, algunas temporadas de Game of Thrones, o leíste alguno de los libros? Es de ese mundo, ¿no? A la una. Vi la primera temporada de Game of Thrones, pero. La verdad, Mila, mi primera hija, madre inexperta, que no entendíamos qué es lo que hacía el humano, como esta cosita que vivimos como una temporada, la primera año, y no me acuerdo de nada. Me acuerdo que está la chiquilla como rey, que tiene como que es la mamá de los cocodrilos, no, de los dinosaurios, no, de los dragones. Pero me quedé ahí, me falta mucho camino por recorrer. Pero los libros no los leíste, tú. Pero los libros nada. terminé de ver la tercera parte, Señor de los Anillos. ¿Verdad que vas avanzando en eso? Caché que los leíste todo. ¿Lo leíste todo? Yo, sí, también leí todo. Oye, el Teo tiene 5 años y anoche se comió lo... Se comió, el tío Ruggier, el contador, se comió las 3 horas de la última. Las 3 horas de la última El Señor de los Anillos. Ya, pero espérate, se acabó la película Javi, a la 1 de la mañana y yo pensé que este guay iba a estar durmiendo y despertísimo. ¿Qué? No, pero ¿de qué facción es? Te escucho. Porque ayer nos dijiste, ¿me escucháis ahí o no? ¿De qué facción es? ¿Es de los que le gustan las batallas o lo que le gustan el drama y las conversaciones? Como tú. ¿Qué? Perfecto, yo siempre. Será la post lluvia, tal vez. La post lluvia nos dejó con una dificultad. Por suerte, entre nosotros dos. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, Marcelo. Y esto no nos va a milanar. No nos va a milanar. ¿Tú crees que esto nos pasa algo a nosotros? Estamos hechos de esto. Mira, y ahí vuelve a hablar. Perfecto. Como que da vueltas y de repente aparece. Es una voz. Como un carrusel. Ahí viene Javi, ahí viene, hola. ¿Javi? Ahí está. No aparece todavía en la vuelta. No, una vuelta larga esta. Bueno, vamos a salir adelante, ¿eh? Oye, nuestro segundo nombre es... por favor, salgamos de este impasse. Te cuento que Jimmy Kimmel ha visto ese show que siempre nos llega en trozos a través de la red, porque aquí no se ve Jimmy Kimmel, pero es claro. Un conductor de programa de conversaciones en la noche norteamericana. Nos turnos. Bueno, hizo lo mismo que Jimmy Fallon y pidió perdón por las veces en que hizo imitaciones. ¡Ahí voy! ¡Hay una vuelta! ¡Hay una vuelta! Llegaste en el carro. ¡Una vuelta completa! Oye, me lo deshabilité, lo volví a habilitar el programa, volví a habilitar el cable, todo. ¿Me escuchan bien? Habilítame, hermana. Sí, perfecto. Ahora sí que está, ahora está perfecto. Bueno, pero ahora ya... ¿De qué están hablando ahora? No, que queríamos saber si el Teo era de los que le gustan las batallas o lo que le gusta el drama y el romance. ¿Dónde ambos quedó? Al Teo lo que más le gustó, que me dio mucha risa, que terminó la película y se puso a celebrar así como, no sé, si fuera como un hooligan, diciendo, primera vez que veo una película entera de adultos. Y era la 1 de la mañana, un niño que tiene que haber estado durmiendo hace 4 horas, y el tipo saltaba, primera película entera que veo para grandes. Estaba muy emocionado. Yo... Mamá, uno como mamá se preocupa y yo está urgida en las batallas, porque de repente hay unas violentas, como cuchillo adentro de la boca, cuchillo en el ojo, cuchillo cortado de cabeza. Y este ni se inmutaba. Entonces, en un momento le digo, si te da susto, es normal. No, me dice, para nada, sea un cuento. Oye, ojo, Javi, que el otro día yo tuve una conversación con mis hijos, que ya están todos más grandes, y que algunas películas que yo le hice ver cuando chico, no me lo dijeron en su momento, pero ahora dicen, marcaron. Yo no pude dormir por mucho tiempo. Hay una que me dijo, y cuando yo le dije, oye, era una película muy divertida, Gremlins, que yo lo encontraba que era chistosa. Era otra divertida. Dice que no. Se murió de susto y estuvo mal mucho tiempo con lo que... Oye, me ha pasado lo mismo ahora con la cuarentena, es de este lado. Pero le dije, ¿serio? Oye, veamos el Exorcista de nuevo. ¿Te acordás que lo pasamos súper bien? Papá, no dormimos en una semana. Bueno, pero eso es razonable. El Exorcista. Sí, pues, vamos, Marcelo, tenían 6 años. Yo creo que ya era... Entonces, ahí cuando sorprendí, mi hijo mayor, yo creo que lo hice ver cuando tenía como 12 años, 10 años, o sea, yo consideraba que ya era un adulto, La Tormenta Perfecta, que yo, para mí era una película de aventura, increíble, estos gallos, y dice que lo pasó muy mal con ese barco que empieza a subir, no quiero contar todo, pero todos se mueren al final, pero esa... Es que yo creo que las cosas que son más reales dan más susto, como, no sé, el fin del mundo, cuando son unas papá y una mamá normal. Sí, pero como el Señor de los Anillos, estos son como puros seres fantásticos, como que él no se representa en ninguno. O sea, no durmió mal, cero, como hoy la mañana está de lo más tranquilo. No te confíes. No te confíes. Bueno, no sé, no me confío. Mira, las terapias son carísimas, es lo único que te puedo decir. Y ustedes son ojo como... con lo que viene para adelante, ¿eh? ¿Son groupies de Game of Thrones? Yo. Marcelo. Yo. Yo no soporto un dragón en pantalla, te digo. Me pasó a mí que yo estuve en el año pasado, que hoy pareciera que fuera hace 1000 años, pero estuve como en agosto del año pasado, o sea, todavía no hace un año, en Croacia. Sí, y estuve en un lugar donde filmaron muchas escenas de Dubrovnik. en Dubrovnik. No, y también otro que se llama como Split, que hay un castillo antiguo que está en las escenas donde ella cría a los dragones. Sí, es perfecto. Pero Split, bueno, y estuvimos ahí con nuestros hijos, con Diego, y el fanatismo, o sea, tenían las banderas como unos merchandising, porque en Croacia se filmó mucho de la película, de la serie. Y estaban así como, porque tienen unos castillos como, así los tienen tal cual desde el año, no sé, 400, una cosa como impactante. No, oye, sé, en muchas locaciones. Nosotros hicimos City Tour en Croacia y la gente del Ministerio de Turismo decía que después de Game of Thrones el turismo subió por un 50%. Claro. Es así, brutal. Y la verdad hay que tener harta, imaginación para situar, porque esto está todo mezclado, pues está una muralla del castillo, pero todo el resto es digital. Entonces hay que tener. Yo estuve en Escocia el año pasado y en internacional el programa. Salud, el Gonzalo. El estornudo pésimo. Y eso que no fue el micrófono. A un rincón y se escucha igual. Así de fuerte. No, si hubiera sido y mi anécdota quedó, se me fue. No, porque Escocia habían hecho unas tomas de los Hobbits. Del Señor de los Anillos. Ya, y está ahí. Y hay ovejas que aparecían en la película, unas como pelúas. Y te hacen unos tours. Y en una cuestión que hija, que también le gusta mucho El Señor de los Anillos, fuimos para allá. Una burla, te digo, ¿ah? ¿Eh? O sea, era como básicamente un mundo mágico escocés, digamos, ¿no? Oye, no había mucho más, ¿ah? ¿Eh? Yo estuve en Escocia y lo que más me llamó la atención, que no sabía, porque quizás por eso me llamó la atención, es que en Edimburgo hay uno de estos tours que es como abajo de la ciudad, donde la gente, como cuando después de la peste, como que... es impresionante eso. Tapearon eso y dijeron, filo, echémosle cemento arriba de la ciudad y hagamos otra ciudad encima. Filo, ¿qué quieren? Y entonces quedó esta ciudad totalmente abajo, pero está entera con los callejones y todo, y hay como un lugar donde vivía una niña que parece que después, no sé, hasta Salfate lo saca como en sus programas, que es como una que parece que está súper embrujado, y estuvimos ahí, igual era súper loco todo. Ahora, es súper Harry Potter la ciudad, po. Como ahí lo escribió la Rowling. JK. Súper pro LGTBI. Hay tours mezclados entre los fantasmas de Edimburgo con Harry Potter. Es como un parque de diversiones completo. Sí. Y yo tomé propiamente cada uno de esos tours, ¿no? Sigamos con nuestro tour. Yo que tuve la suerte de estar. Después de una pausa, ¿les parece? Dale. Vamos. Oye, en vez de ir, te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI va a igualar lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. ¿Y te gusta la actuación y también la literatura? The Cow Company trae la mezcla perfecta entre ambas. Este miércoles a las 21 horas, Francisco Reyes leerá en streaming el cuento bestseller de Jaime Collier. Y luego podrás interactuar con ellos a través de Zoom. Presentado perfecto. Por The Cow Company. Entradas en www.cow.cl. C-O-W.E-C-L. Eso. Vamos. Okay, vamos a una pausa y seguimos con Javi Contador. Vamos. Ya volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En Pedidos Ya, las promos de Papa John's se ponen cada vez mejor. ¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2.500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. En Isapre Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Hola, soy Francisco Reyes. Y quiero invitarlos a escuchar la lectura de un cuento de Jaime Collier que se llama Bestseller. Este cuento lo voy a leer yo el próximo miércoles 24 a las 9 de la noche. Entonces después tendremos una conversación con el autor y con todos los que quieran sumarse. No te pierdas esta nueva edición de Living Stories este miércoles a las 21 horas en vivo a través de Zoom. Entradas en www.cau.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Ya. Oye, ya pues, listo. No, el Señor de los Anillos estaba leyendo porque igual uno se queda pegado. A veces, ahora me pasa que cuando termino las películas como que empiezo como a googlear. Y se filmó mucho en Nueva Zelanda y cachai que Peter Jackson filmaba solo de amanecer y atardecer, porque si no, entre medio era demasiado odioso el calor o el frío, entonces, y para que fuera preciosa la luz, solo ocupaba amaneceres y atardeceres. Entonces se demoraron como, no sé, el cuádruple, porque el resto del día no filmaban. Mira, qué mañoso. Toda la escena. Qué mañoso. Oye, y te puedo preguntar, ya que estamos en esto, tú productora, como productora y protagonista, y tu marido como director, yo siempre he pensado en esa película Sal, ese western chileno, es el calor que tienen que haber pasado de haber sido terrible, ¿no? ¿Cómo fue filmar eso? Sal es un... grabábamos en un como en una ¿cómo se llama? Salitrera. Dos palabras, película, King Kong. Película, donde hacen la sal y después en la época antigua, donde hacían la sal. Salitrera, muy bien, punto para los dos. Salitrera abandonada. Entonces nosotros hicimos como base en Pica, como a 200 kilómetros de Iquique. Entonces nuestra base era Pica, pero de ahí esta salitrera abandonada estaba como a 200 kilómetros de Pica. Entonces todos los días teníamos que contabilizar ese traslado y llevar de todo, baños, agua, etcétera. No, fue una odisea. ¿Y por qué no hicieron la base más cerca del lugar? Porque Diego se enamoró de ese lugar y el director y tu cachoy. Y. No, nos pasó una cosa. Te cuento algo que nos pasó en Sal. Bueno, para la gente que no sabe, Sal es un western que hizo Diego. Yo soy productora y también actúo, pero toda la cabeza es de Diego. Y nos hemos ganado mucho premios. Es una película muy premiada. Sí, tenemos más de 95 premios internacionales. Protagonizada y los vídeos completos. Por Fele Martínez y Pato Contreras. El Pato Contreras, extraordinario. Y Fele Martínez, que se hizo... Bueno, él se ganó un premio Goya por Los Amantes del Círculo Polar. Hace muchos años, una película muy linda. Y después también estuvo en Tesis, estuvo también en La Mala Educación de Almodóvar, un actor español. Y Pato Contreras. Y entonces, olvídate lo que fue filmar esa película. Un día vamos a hacer un documental de lo que fue filmar eso. Los efectos especiales no eran como postproducción, no es que le tiraba sangre western, entonces explotaba. Si no, teníamos a alguien que le ponía adentro unas válvulas con sangre y todo. Y un día los FX se nos van del rodaje porque encontraron que la comida en Chile era pésima. ¿Y eran de dónde? Eran argentinos. Eran argentinos. Y entonces nos llama por teléfono porque estábamos como en varios hoteles en Pica y nos dicen, no, FX se va. Y sin FX estábamos cagados. Entonces, y Diego se levanta y se para en la mitad de la carretera, así como con los brazos abiertos y parando a todos los autos por si acaso alguno de esos era de no ellos. No se va. Y los paró. Y paró FX, no, nosotros nos vamos porque no se puede comer siempre papas con arroz. no era siempre papas con arroz, pero estábamos en circunstancias muy especiales. Arroz con papas. En el día hacía calor hasta que empezaba el viento. Y cuando empezaba el viento no te dejaba filmar por el ruido. Y después en la noche hacía un frío. Eran condiciones bien extremas. Y al final Diego los convenció a los FX, se quedaron. Los defectos especiales, pero después nos dejaron la media escoba porque se fueron pasaron por el paso de Libertadores, venían en auto con todos los equipos y todo, y se fueron y dijeron, no, sabes que no vamos a declarar lo que entramos, chao, vámonos por el lado. Entonces quedó como que nosotros hicimos una importación de armas, que eran armas todas de juguete, de mentira, y tuvimos que abrir una empresa como importadores de armas. No, olvídate, fue todo así como terrible, fue todo espantoso. Tuvimos que hacer muchas cosas, pero una película que nos llena de orgullo y está muy bonita. Sal. ¿Y se puede ver en algún lado? ¿Está en algún tipo de plataforma? No sé si sal... Voy a gritar, perdón. Diego, ¿salta la sí. tele en alguna plataforma? No se escucha la respuesta. Me dice que la tiene Fox ahora. Ahora, pero si sí, si le escriben en privado, les manda el link. Perfecto. Perfecto. Sí, ya, vamos a una canción de un western. Bonito. Vamos a un western. Eso, una canción oye, la música de western, qué importante, ¿eh? Sí, pues mira, como esta, pues, que viene a continuación. A ver, mira, mira, escucha. Mira, mira. Amado Mase. Este sí que es cowboy. I feel alive. Ya que estamos hablando de película y que Chile está metido entre medio, yo quería, he hecho una especie de campaña porque le tengo mucha buena a este actor chileno, pero que en realidad ha vivido toda su vida en Estados Unidos, Jorge García, que hoy día ya está disponible para que todo el mundo que tiene Netflix puede ver esta película que se llama Nadie sabe que estoy aquí, y que fue filmada, y esto es lo que me parece más bonito, por sus translocaciones, completamente en el lago Llanquihue, hay parte en Santiago también, pero vi la sinopsis. La sinopsis es curiosa, porque el protagonista es Jorge García, y en toda la sinopsis. ¿El de Lost? El guatón de Lost. Claro. El guatón de Lost. En toda la sinopsis no dice ni una palabra. No habla. Es muy raro y él es el protagonista. ¿Y será no sé si en la película no habla? La película se llama El Mudo, ¿ah? El mudito se llama El Silencio. Claro. Ay, salió entonces el hay una señal ahí. Lucho Ñeco habla harto en la sinopsis. Pero, ah, bueno. Pero eso no es normal. No era, pues, claro. Pero en todo caso, es que estaba pensando por las locaciones. Las imágenes del sur de Chile se ve increíble. Se va a llenar de. Chile en ese sentido es como un privilegio. Nosotros nos pasó con el. Nos pasa, o sea, hasta el día de hoy cuando se da sal, que es como igual sigue siendo el desierto de Atacama el desierto más árido del mundo, más seco. Entonces, igual las imágenes son como increíbles. Es bien impactante. Impactantes. Sí. Bueno, perfecto. Oye, perdona, okay, lo cual no me acordaba. Volviendo, nada, muy. Y por eso cierro el tema de las películas y de las trilogías y todo. Para ustedes, en la película, cuando terminan, ¿Frodo se muere o Frodo vive? Frodo, tú dices que cuando Frodo se va. Cuando termina la película, ¿qué pasa con Frodo? ¿Quién es Frodo? El del. Bueno, la película tiene como 20 finales. Hay visto que uno dice, ah, terminó, y sigue. Y hay otro final. Ah, sí, eso pasó. Terminó. El final se hizo. Sigue. Anoche se nos hizo súper largo porque era tarde además. Entonces terminó la batalla y ganaron. Y eso era suficiente. Pero después venía. Ese era el final, claro. Venía todo como la coronación de Aragorn. Después llegó la niña Liv Tyler. Después venía como otra historia y otra historia. Fue bien largo el final. Bien largo. Es bien curioso. Sí. Bueno, en el libro igual, ¿eh? El libro también continúa después de que termina alguna parte como que era crucial. No, a mí no me da la sensación de que muere. Sí, pues muere. No quiero hacer spoiler, pero Frodo muere. O sea, se lo llevan en este barco, los elfos se lo llevan a las tierras imperecederas. A la tumba de Frodo. Pero ni un mortal puede vivir en las tierras imperecederas. Finalmente igual va a morir. Ahora va a tener un mucho mejor pasar y en un lugar mucho más top. Un resort. Tú dices Bilbo. No, ambos. Bilbo se va en el mismo barco con Gandalf y Frodo. Se van los tres. Ya. Entonces, ¿para qué se los van a llevar para morir? Porque así es la vida, porque el daño espiritual que le provocó el anillo a Frodo, él no lo podía solucionar aquí en la Tierra. ¿Y esto lo estudiaste en el conocedor del mundo la película, élfico? Terminó la película, el Teo bailó, fui a acostar al Teo, se durmió al toque porque estaba raja el pobre, y me metí a internet. Así como, ¿por qué Frodo muere? Esas cosas que uno le pregunta a internet, yo pongo eso en Google. ¿Por qué Frodo muere? Y ahí me contestaron mucho y me llevaron a muchos sitios especializados de Tolkien y bla, bla, bla, y páginas del libro y después y todo. Y hice un profundo estudio. Ah, ya, y nadie está en desacuerdo con esa teoría, nadie dice no muere. No, nadie dice que no muere, o sea, se lo llevan. Es que Frodo muere, porque parece que la gente que ha leído como. Porque Tolkien escribió todo esto en muchos años, después su hijo Christopher como a recopilarlo. Pero es que está tergiversando lo hecho. Acabo de buscar. Nerd. Dice: Nerd. En las tierras imperecederas, Frodo es curado de las aflicciones causadas por el anillo, pero los Valar no pueden conceder la inmortalidad, porque tú sabes que los elfos son inmortales. Entonces, y Frodo muere. Pero ya. Muere porque es mortal, porque después de un tiempo muere. No porque muere, no muere al tiro. Muere después de un tiempo. Como no, realmente persona que apasionante muere. Como tema. Realmente increíble como tema. Yo no dije de que verdad. Moría ahí mismo. Yo no dije apasionante. Que moría. Yo no dije que moría ahí. Te dije, Moro. Frodo, da no igual, muere. Da igual. Bueno, pasemos a otras áreas del mundo. Frodo. Oye, tenía los pies peludos. Sí, los pies peludos y las orejas puntiagudas. Teniendo tanto tema. Oye, se parecen al actor de Harry Potter. Yo no sabía que todo el mundo los confundía, yo también. Pero uno es mucho mayor que el otro. ¿Cuál es más grande? Tú dices, ¿cómo se llama? Da igual, ¿ah? Ya, pues Marco. Pero, ¿de qué quieres que hablemos, Marco? ¿De qué película? ¿De qué película? Ya, ¿qué película te gusta a ti? ¿Qué Contacto en Francia. No, pero que tenga trilogía, que tenga como esa secuencia, que tenga como historia. Yo en el western estaba bien, si quieren hablar de Clint Eastwood. Yo bien, fantástico, ¿ah? Bueno, hablando de western. Está bien, entiendo. Oye, escúchenme, en Buenos Aires, que estas cosas uno dice solo pueden pasar en Argentina, porque igual es divertido. El argentino tiene una personalidad que uno que permite que pasen estas cosas. Suspendieron a dos policías porque los grabaron en dos autos, imagínense dos patrullas, que están jugando en la calle, cuarentena y todo, a reventar un globo. Entonces una patrulla va y no lo revienta y retrocede y va la otra. Unos estúpidos que están jugando en la mitad de la calle, dos patrullas policiales a reventar un globo en la mitad y fueron suspendidos el que manejaba ocho días, el que lo acompañaba cuatro y el de... No, una cosa totalmente insólita. Como los policías jugando a aplastar el globo en la calle con el auto. O sea, un nivel, francamente. Eso pasó francamente, por favor. Juegan con los pitones del guanaco, ¿no? En algún momento se dio juegos de agua y cosas bien... Bueno, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso, si no es necesario? Al final, todos llevamos un niño dentro del cuerpo. Sí, bueno, pero hay que sacarlo... En el buen sentido. Claro. Y les quiero contar el caso... Hay que sacarlo. Les quiero contar el caso de Emily Egan. Emily Egan está siendo investigada por los mejores profesionales del mundo, ya que se descartó que tuviera un derrame cerebral o un traumatismo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ella le vino como un estado de mudez, no sé si esa palabra existe, pero se quedó muda. Sí. Así se quedó totalmente, ¡pum! Dos semanas. Que y nadie entendió eso. Claro, le hicieron los escáneres, todo. Y después de esas dos semanas, volvió a hablar con cuatro acentos distintos. Como en idiomas, como con personalidad múltiple. Y entonces... Pero eso es el exorcista. Y sí, entonces, bueno, por eso fotos... Habla en lenguas. Habla justamente, despertó hablando en lenguas. Ella es Emily Egan y, perdón, dos meses, no dos semanas, dos meses se quedó muda y después cuando recuperó la voz hablaba en cuatro acentos diferentes. Su lengua natural es el inglés, entonces ella dice que... Pero ella empezó, le hicieron empezar a hacer estudios y todo... Y decía que ni siquiera podía como... Que ya no pensaba como pensaba antes, sino que estructuraba las frases distintos, los acentos distintos, y está haciendo un caso como súper insólito que está siendo estudiado hasta el día de hoy. Eso, ¿y cuál es la explicación más racional que hay de esto? ¿Otras vidas? ¿Reencarnación? No, el hospital dijo que... La explicación que puede dar un hospital siempre, que es como la más fácil, sí, sufre el síndrome del acento extranjero. El tradicional síndrome. Oye, esto se trata, es evidente que se trata del síndrome del acento extranjero. Un extraño problema derivado de un... Ellos dicen sí, que este sí problema es un derivado de un derrame cerebral que afecta al habla de quienes lo sufren, explican los profesionales. Lo llamativo de este caso es que los análisis que le realizaron descartan esa posibilidad. Entonces no le están encontrando una razón científica o lógica a lo que le pasó a Emily Egan. Yo iría un poco más allá. ¿Te acuerdas del caso de un joven, creo que tenía como veintitantos años, que también tuvo un accidente, un golpe fuerte en la cabeza, y cuando recuperó después de estar en coma, qué sé yo, la conciencia, sabía tocar el piano como un concertista y antes no sabía? No. ¿Sí? Y así, con una facilidad increíble. No te puedo creer. Yo creo que eso es otra vida. Otra vida que él vivió en otro momento. Siempre he encontrado tan chanta, viste que en televisión siempre traían a la gente las regresiones. ¿Nunca te hicieron unas regresiones en el matinal, Javi? No, yo no me he hecho regresiones. Típico de matinal. Algo pasa, si no tocaba y nada. Sí, pues. Es que yo regresé como 10 minutos para atrás y era increíble. Realmente. Marcos, 10 minutos estáis súper tirando para atrás. Estáis súper remando para atrás, Marco Silva, hoy día, como. Soy el Grinch. Sí, no hay. No te lo voy a. Pero no hay. Tu no Mercurio retrógrado. Que te quede bien. A mí siempre me llamaba la atención que estos tipos que hacían regresión en programas de televisión, los personajes, siempre era gente famosa, modelos, cantantes, actrices, qué sé yo, que se sometían a esto, siempre regresaban a una vida de algo que seguro vieron en una película. O sea, estaban en un castillo, estaban en una nave espacial, estaban en algo como conocido, pero jamás eran, qué sé yo, simples campesinos de la campiña inglesa, porque de eso no han visto nunca, entonces no podían. Era siempre algo conocido. Y por eso decía, esto tiene que ser, es chanta. O sea, que yo creo que igual... Pero es que el inconsciente igual se alimenta de las cosas que ve. Entonces, si nunca he visto eso y en las películas he visto, qué sé yo, todo lo que uno ve como de extraterrestre o de castillo, cosas medievales, igual como que hay que en el inconsciente. No, por eso. Es que eso es la explicación que yo doy. Sí, es el inconsciente. No es otra vida. No es esa que dice, váyase para atrás. Váyase más atrás. Oye, perdona. Está en el vientre materno. Que estoy insoportable, pero... ¿Algo más pop no hay? Así ya. Como gente que ¿Te gusta? ¿Se acuerdan que hace cuando, no sé, que yo creo que cuando partí yo esta noticia, esta sección? Esta sección de ¿a quién le importa? Acá en el ETEPI, ¿sí? Hablé del libro que estaba escribiendo la Coté López, mujer, sí, de Mago Jiménez. Ah, sí, pues. ¿Salió? Salió, sí, y una quedó, novela. Oye, se quedó sin stock. ¿Cuánto eran? 10. 3.000. Los 3 libros se fueron. 3.000. Ah. No, lávense la boca. 3.000. Libro, pero deporte, qué bueno. Ficción erótica. Ese es el género. Romántico allá, de corte 50 erótico. 50 sombras de Grey. Sí. ¿Pero es su biografía o es una novela? No. Ella es una novela que ella inventó. Dice que obviamente hay casos que conoce, que sigo, pero ella la creó. Se llama Tú tampoco eres para mí. 3.000 ejemplares. Tutankamón. Y se fueron así. ¡Fonca! Se agotaron. No, yo lo encuentro. Oye, encuentro que no todo el mundo vende un libro así. O sea, me parece que. Hay que leerlo. No, yo lo encuentro genial. Genial. Habría que ver y un análisis de un conocedor, si es que tiene buena, sí, claro, buena pluma, tal vez. Es una. De un crítico literario. Claro. De 1.900 pesos el libro y se agotó los 3.000 ejemplares. Igual que lindo sacar un libro que se te agote así como a las horas. Me parece impresionante. Y que afuera del libro después pongan un cartel que diga segunda edición. Eso es genial. Eso es genial. Eso es lindo. Una vez, me encanta. Primera edición. ¿A final de año vas a sacar un libro, Javi? Bueno, ¿a final de año? ¿De qué? Tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir. Ya te cuento. Mañana te cuento. Escríbeme por interno porque Marco ya está insoportable. Insoportable. No sé qué le pasa. Es que nos dicen acá que terminemos el programa. Nadie. Gracias, Javi. Los WhatsApp. No hay tema. No, le queda bien. Ya, besos. Los hasta quiero, mañana. Los quiero. Chao. Bueno, chao. Chao. Marcelo, me despido. Oye, Marco, con el especial baño de Easy, encuentra lo mejor en muebles de baño, iluminación, griferías, sanitarios y mucho más. Cabina de ducha blanca, por ejemplo, con 6 jets. 199.990 pesos. Easy renueva el amor por tu hogar. Ya nos vamos. Bueno, queridos amigos, nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso. Así que nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao. Hasta mañana. Canción. Canción. País Generoso viene. Canción.